Puto Ricky. No, Ricky es el viciado más viciado de todos los viciados, ¿eh? O sea. Wow. Un problema. Es verdad, claro, que las cosas, de la cosa más guarra que hice yo en su día fue pasarme. ¿A qué juego era, tío? Que era un juego de 360. Que manejabas una especie como de samurái o así. No sé si tenía un rollo como entre mezcla de vaqueros y samurái, tío. No me acuerdo, vale, qué juego era. Que lo había vendido por un foro y no me lo había pasado. Entonces, claro, llegó el viernes. Miré cuánto duraba el juego. Dice, dura 6 horas y algo. Vale, empecé el viernes y el sábado por la mañana estaba terminado. Cogí y lo envié por correos al chavo. Por la mañana. ¡Este tío es un campeón! ¡Oh, shit! Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otro programa más, seguimos con la temporada 16. Y nada, este es un programa especial, va a ser bastante distinto a lo que tenéis, a lo que hacemos habitualmente, porque tenemos un invitado muy especial, que además nos hace mucha ilusión, porque ya sabéis que cuando podemos traer a alguien de la industria siempre es guay. Y viene del lado de la industria del que normalmente no pensaríais que es, no es alguien que hace jueguicos, no. Digamos que viene más por el lado del hardware, así que también a mí personalmente me parece muy muy interesante hablar con esta persona, que además nos va a dar la vuelta al programa, porque nosotros le vamos a preguntar, pero es que él nos va a preguntar también a nosotros. ¡Toma la liada! Así que va a ser interesante. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos siempre el programa? Pues lo hacemos con presentaciones, con una pregunta mamporrera. Y esta semana, hay un montón, ¿eh? Me ha sido difícil saber cuál elegir, pero me voy a quedar Solo te voy a decir que la semana pasada hicimos como 4 o 5 preguntas mamporreras, porque todo era mamporrero, Es que yo tenía pensado irla soltando durante el programa. Así que, venga, vale, dale, perfecto, genial. Voy a empezar con la que creo que va a dar más pie también a empezar a hablar de un tema que ya estábamos comentando antes de empezar el programa, y ha sido pues la venta de la división de juegos de Niantic a la empresa saudí que tiene el juego de Monopoly. ¡Uy, qué peligro! Que era... Scopely. Eso mismo. Exacto. Entonces... a ver qué va a pasar con estos juegos. Imagino que no los van a tocar porque ya funcionan muy bien, pero viendo lo que hacen con Monopoly, yendo me da a pensar que vayan a ir. Y luego, bueno, poca repercusión que ha tenido cuando la que hubo porque Microsoft compró Activision Blizzard King. Esto, señores, ¿sabéis lo de pasta que mueve? O sea, esto, estamos hablando de un melocotonazo en lo que son los videojuegos. Lo que pasa es que para el hardcore que nos escucha o los que somos nosotros aquí normalmente, nos importa bastante poco, pero es que esto es un melocotonazo, es un nivel de concentración bestial, y tenemos aquí alguien que está acaparando un portfolio de... Bueno, que genera una salvajada. No le he mirado, pero es que tiene que ser una cuota de mercado gigante. Así que, bueno, para saber qué os parece... Esto, ¿qué futuro puede esperar a los juegos de Niantic, especialmente a la joya de la corona que es Pokémon GO? Si los van a tocar, si no los van a tocar, los van a pervertir, al final es lo que si siguen el modelo de Monopoly. Pues nada, empiezo a presentar a mis compañeros, empezando pues por el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Surprise, motherfucker. Buenas, yo voy a ser escueto. ¿Todavía sigue vivo el Pokémon este? Joder, sí sigue vivo, macho. Y facturando, que te cagas. Para que veas que eso no, a la mayoría nos importa bastante poco. Señor Alexis Mainonis, Crono 86, al final hemos empezado. Te hemos esperado, no es broma. Nos hemos largado hablando de otras cosas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba prestando atención a medias, pero me importa tanto Niantic como antes. Y me importa tanto Niantic como igual. Pokémon, ¿verdad? Exacto. No, soy de quizá de los que ni siquiera en el momento más de furor se descargó el Pokémon GO. No sabría notar cómo se empeora o cómo se mejora ese juego. Vale. A Moniki. ¿Qué pasa? ¿A ti te interesa más? Cuéntame. Finish him. Y más porque conozco gente que trabaja en Scopely. Yo creo que Scopely ha hecho una jugada bestial, evidentemente. Ya no solo por el Monopoly GO, que fue de los juegos que más ingresaron el año pasado, que fue una puta locura. También tiene Stumble Guys, tiene el Marvel Strike Force, que son juegos que se van jugando, hay mucho base player. Y claro, con el pastizal que han hecho en Monopoly, pues es lógico que hayan ido a por algo gordo. Ah, yo Niantic he flipado. Cuando he visto Niantic digo, hostia. Pero también te digo, Scopely es una empresa, no es tonta, es inteligente y sabe moverse. Entonces, dudo mucho que algo que funcione tan bien vaya a empezar a tocarlo ni lo casualicen al nivel del Monopoly. Lo dudo mucho, pero Monopoly sale un producto muy concreto, muy característico, que para mí, lo he dicho, para mí no es un videojuego Monopoly Go. Es una aplicación, un pasatiempo, como quieras llamarlo, pero no. Es tan sencillo que me cuesta llamarlo videojuego, ¿vale? Pero no creo que hagan eso con Pokémon Go. Yo creo que seguirán con la tónica del juego y luego ya veremos poco a poco que donde, si le meterán un cambio o algo. Pero casualizarlo hasta límites de Monopoly Go, mucho me equivoco. O sea, mucho lo dudo que hagan algo así. Quizá me equivoco, pero no creo. Bueno, así que no te preocupes. Esperemos. No, si no lo juego, o sea. Ah, vale. Yo conseguí desengancharme, fue completar los 150 primeros y atragué. Dije, no. Bueno, y nada, nuestro invitado de hoy, es un enorme placer tenerla aquí. Tenemos a Carlos de la empresa Rimoto. Carlos, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eres ingeniero en la. Lo tenía apuntado. Bueno, jefe de ingeniería, si no me equivoco, en el diseño de los productos. No, de friki nada. Él es un sabio. Sí, te puedo contar un poco. Hola, ¿qué tal? Hola, pero ¿cómo has dicho? ¿Rimoto? ¿Rimoto? ¿Cómo remoto? ¿Cómo remoto? Ah, remoto. Remoto con dos. Vale, perfecto. Perdón. Mira que te lo pasé por el chat. No sé si a vosotros os mueven este tipo de. No creo, de creadores de contenido, pero bueno, está bastante relacionado por los comienzos de la empresa, ahora ya desde luego no tanto, pero con Gref. Y bueno, muchas veces pues la gente es con lo que nos suele relacionar de primeras. Pero bueno, sí, o sea, bueno, eso, encantado de estar en el podcast, tengo la verdad muchas ganas de este debate, de hablar con vosotros, poder haceros preguntas, que me preguntéis a mí, porque la verdad que como dijo Rodici, no hay tanta gente dentro de la industria haciendo lo que estamos haciendo nosotros y en general, bueno, es una industria pues pequeñita, pero muy interesante. Entonces, encantado de poder hablar y tener esta conversación. Y al final, eso sí, yo soy ingeniero, soy lo que es Lead Design Engineer, o sea, soy ingeniero industrial, o sea, diseñador industrial, disculpa, y principal porque, bueno, tengo una posición un poquito más senior, pero bueno, sí, nos dedicamos a eso, nos dedicamos a hacer hardware de videojuegos, no tanto como, que también es otra confusión que eso puede llegar a tener, que es, haces hardware, se creen que estás haciendo tarjetas gráficas, no va por ahí, hacemos más temas de accesorios para consola, para los mandos de PlayStation, por ejemplo, para Switch, bueno, tenemos bastantes productos y tienen un twist, tienen un enfoque concreto y es que intentamos diseñar productos para casual gamers. Este es el espíritu de la marca y con eso básicamente se refiere a gente que bueno, eso, que es casual, que no quiere preocuparse de tener el equipo, la performance o saberse todo lo que son los datos específicos de eso, de por volver al ejemplo de las tarjetas gráficas, de qué tarjeta gráfica tiene la más potente, etcétera, etcétera, sino que utilizan el gaming pues para socializar, pasar el rato y les intentamos dar como experiencias lo más simples, sin obstáculos posibles. Es decir, vale, es un producto, bueno, a ver, va a ser una comparación un poco ridícula, pero como si dijésemos la experiencia de un teléfono móvil iPhone a una persona que no es fotógrafa y que quiere simplemente hacer buenas fotos. Un poco ese sería el rollo. Pero no ha respondido a la pregunta mamporrera. Ah, la pregunta mamporrera, perdón. La venta, sí. Bueno, es que Amu ya ha contestado bastante a mi principal preocupación, que es un poco el precisamente, que luego preguntaré más, pero la mala imagen que se está dando de los juegos mobile por culpa de todas estas estrategias de monetización horribles que al final acaban pues diciendo que en pro de esto no haya narrativa, creo que hay un espacio muy importante a desarrollarse entre medio de lo que es un AAA o de lo que es un hypercasual monetizado a muerte. Y bueno, esperemos que sí, que sea como estabais comentando, que no haya una estructura de monetización tan bestia como han podido hacer con Monopoly y que no se carguen el Pokémon GO, porque me acuerdo del Pokémon GO y yo también lo jugué, la verdad. Y tenía, bueno, a mí me chutaron porque hice el truquito este de poder ir a Australia y me acabaron chutando. Pero sí, perdona, Carlos. Una pregunta. Sí. Es que no, es que estaba viendo vuestra web y hay cosas bastante interesantes. Te decías para casuals, pero por ejemplo estoy viendo que tenéis un producto que está súper bien valorado, unas baterías para cargar el mando mientras se juega. Correcto. Bueno, eso para casual, eso yo creo que lo como el hardcore estoy pensando en comprarme ya una, en plan, ole, no tengo que levantarme a cambiar el mando de... Ya, o sea, tengo dos, digo, pues... Eso, entiendo, vamos, es el sueño del hardcore gamer vago. Bueno, sí, sí, hay dos enfoques a esto. O sea, este fue el primer producto. El primer producto fue una idea concebida que se lanzó a un Kickstarter y fue un poco el origen. Y luego la estrategia de producto se ha ido desarrollando, se ha ido dirigiendo más a lo que comentaba. Pero sí, tú lo puedes ver, desde luego, como lo estás diciendo tú, totalmente. O puedes ver como que yo, como casi nunca toco el mando, no sé si está cargado o no, tal. Si tengo esto, lo único que hago es lo conecto y sé que voy a poder jugar. O sea, tienes también, como, ¿sabes? Dos enfoques, ¿no? Vale, eso es. Pero sí, sí, desde luego, completamente. Y verás en otros productos del lineup que también va un poquito por ahí. El de la Switch va un poco también por estos lares, ¿sabes? Pero bueno, hay los cascos, por ejemplo, sí que tienen más este rollo de no ser overhead, por ejemplo, de no ser, o sea, headset en plan grande, que te lo puedes, los puedes, tienen latencia muy baja, pero te los puedes llevar a cualquier otra cosa con tu día. Con lo cual, los tubos, ¿no? Sí, eso es. Por vale. Eso, por eso es este puente entre el casual, que el gaming es parte de su personalidad, pero no lo es, no es su total identidad, vamos a decir. Uh-huh. Que creo que es lo que está pasando bastante hoy en día. Vale, perfecto. Merci. Pues vamos a empezar con las preguntas también por nuestra parte, porque acaba de preguntarnos, nos toca a nosotros. Esto va a ser un toma y daca como un partido de tenis. Así que... Dale. Yo quiero. Dale, Ricky. Ah, mira, una preguntita que me surgió el otro día. Sé que hubo, te iba a decir hace poco, pero solamente habrá pasado 6 meses, un año o incluso más, esa polémica en la cual pues muchos de los periféricos que se podrían comprar para PlayStation, creo que para Xbox, no sé si para Xbox lo mismo. ¿Sí? Creo que el tema de las licencias, que no lo dejan utilizar y demás historias. No sé si eso a ustedes os ha afectado o tenéis que tratar pues con cada compañía una serie de licencias para poder lanzarlo. No sé, cuéntanos un poquito cómo nace pues un periférico, con quién hay que hablar en caso de que se tenga que hablar, me imagino que con las diferentes compañías, para tú poder sacarlo al mercado. Claro, vale, pues sí, te explico. A ver, lo que cuentas, sí, es básicamente que bueno, PlayStation lleva ya muchísimos años con todo lo que son productos third party completamente capados, sobre todo mandos, y Xbox se subieron un poco al carro hace poco, como mencionabas, y claro, aquí entra en juego varios factores. O sea, quiero decir, al final, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos haciendo periféricos que lo que hacen es, pues, es una cuestión de carga, ¿no? En ese sentido. Pero te puedes encontrar con cosas bastante, bastante locas de hasta dónde llegan los fabricantes para intentar hacer como ecosistemas cerrados, ¿no? Y en el caso más claro que te puedo dar es el del mando, el de el control para el X o el S, me da igual, el último, básicamente, y versiones incluso anteriores también. Tiene dos puntos de carga. Tiene lo que es la parte interna, donde tú colocarías o el Play and Charge que te compras oficial de ellos, o unas pilas, o te puedes comprar, que es donde estamos entrando ahora en el debate, un third party, un Power A, lo que tú quieras, O tiene la entrada USB-C, que sabemos que aunque no tengas ni siquiera ni pilas ni nada dentro, tú de ahí lo puedes conectar y el mando se enciende. Bueno, pues lo que han hecho es que básicamente su Play and Charge, si tú lo dejas dentro del mando, puedes conectar un cablecito por el USB normal del mando y te carga el Play and Charge. Con lo cual, pues acabas teniendo la misma experiencia, que un mando de un DualSense, porque tiene la batería interna, tú lo cargas por ahí, se carga y ya está. Pero si tú utilizas un battery pack como el Play and Charge, pero de terceros, entramos en un problema y es que no tienes los mismos pines de contacto que los que tiene el Play and Charge. Es más, básicamente si te pilla Xbox te cae una muy gorda. Entonces no puedes utilizar el USB-C que tiene el mando. Entonces veréis muchas veces, no sé si es un producto que a vosotros os haya interesado o no, pero vienen con un segundo USB-C abajo por donde tienes que cargarlo. Y esto es para básicamente lo que estamos diciendo, para los programas de Design for Xbox y tal. Yo te os puedo dar un poquito cifras. Ronda una licencia oficial de Xbox. Primero que te tienen que aprobar el producto. Tú tienes que enviarlo, hacer una revisión de tu producto y cuando te contestan, si te contestan positivamente, son 100.000 euros más o menos al año y tienes un porcentaje de ventas que tienes que cumplir. Y básicamente eso lo que te da es Design for Xbox. Y yo puedo deciros que el tema de las licencias funciona. O sea, productos que ves en el mercado que dices, vale, yo sé cómo está esto fabricado y es una patata, y ponen el precio que ponen y lo venden porque pone la licencia que tiene que poner, básicamente. Otros no tanto, pero, o sea, quiero decir, el filtro que pasa Xbox teóricamente es bueno, pero sí, funciona. Lo ves, por ejemplo, en retailers, sobre todo en temas de Amazon, lo ves mucho. La gente no se fía de comprar online, o vamos a decir, se fía más con esto. O sea que sí. Y luego para PlayStation, pues también es incluso más riguroso el proceso. Ahí directamente no es que no hay... O sea, nosotros con nuestro producto, claro, como la batería es interna que os mencionaba con el DualSense, pues ahí no hay problema. Pero en general, mandos prácticamente olvídate. O sea, prácticamente. Y Nintendo ya ni hablamos. O sea, Nintendo no te van a dar nada. Nintendo tiene a tres, que son sus amiguitos, que son Hori y un par más. Y son porque empezaron, pues imagino que muy pronto, con Nintendo, y son partners oficiales, pero bueno, Pobre es otro, de hecho. Pero bueno, en el caso de Nintendo, a lo mejor tú puedes sacar a Don, como sacó en su momento con el tema de la Wii, pues la pistolita, exacto, no sé qué, y todas esas cositas, sí, ya las puedes sacar, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros de hecho tenemos un producto para la Nintendo Switch. Tenemos dos productos. Tenemos una familia de productos que está la versión Pro y la versión más Go, o sea, más light, vamos a decir. Y ahí nosotros nos estamos aprovechando del hecho de que Nintendo no te puede decir cómo cargas tu Nintendo Switch. Pero a la que empieces a entrar un poquito en su territorio de funcionalidades que ellos hayan diseñado específicamente para su consola, son súper litigosos. O sea, es una empresa que hay que tener bastante cuidado con ellos en ese sentido. Pero bueno, sí, en definitiva el panorama del hardware es competitivo porque, claro, no es como, bueno, lo podrá decir Amo mejor, pero los márgenes no son los mismos en el hardware de lo que son en el software. Es decir, tú cuando vendes un juego estás levantándote, normalmente el software ronda entre el 70%, teóricamente, y en el hardware estamos hablando entre 35 y 40 y no puedes rascar más. Sí, además que la gente hoy en día infravalora mucho la complejidad del hardware, los costos de hacer hardware, porque hacer software es muy barato en comparación con lo que es hacer hardware. Increíble. Y eso ya marca una barrera que muchas veces es muy complicada. Por eso cuando me dijiste que hacías lo que hacías me sorprendió mucho, sí, que alguien en España, sí, hiciera, sí, eso. Esto, la verdad que bueno, también el mérito de atreverse fue de mis jefes. Somos una empresa bastante joven, mis dos jefes son de mi edad, incluso uno de ellos es un poquito más joven. Y bueno, tuvieron esta idea, se metieron y luego han perseverado, que es lo complicado, ¿no? Cuando empiezas una empresa. Y sí, cada vez, pues eso, tenemos más oportunidades de hacer cosas innovadoras. Bueno, ahora mismo tenemos bastantes proyectos innovadores, quiero decir, un poco en el roadmap. Pero sí, sí, no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es coger una cosa que viene de China, que está más o menos ya diseñada, que ya tiene también muchas complicaciones de fabricar y logística y de todo, que es una locura. Que si os interesa eso, un poco friki el tema también de esto, pero si os interesa os puedo contar. Y con eso ya te rompes la cabeza. Imagínate hacer una cosa nueva, hacer prototipos, hacer moldes, pasar por todos los procesos de pulido de moldes, bueno, electrónica, de todo. O sea, es que son muchas cosas. Cuando le dices a alguien lo que cuesta el molde para los moldes... Bueno, el molde depende de qué te puedo más o menos dar. Es que lo sé, por eso te lo digo. Es que son solo... Claro, tú también, sí. Por eso te lo decía. Es verdad. Pero bueno, di una cifra. me mojo. No, a ver, depende evidentemente de la complejidad del producto, ¿no? Al final, pero por poner un ejemplo de una base de carga como la de... Mira, no sé por qué me viene la de PowerA para Nintendo, que es así como bastante sencillito, tiene sus raíles y tal, pues a lo mejor un molde en ese sentido estamos hablando de entre $8,000-$10,000 de molde, y porque está bien diseñado y tiene pocas partes, pero podrías subirte fácil a mucho más, a moldes de 20,000. Claro, al final son... Y más, que a mí me han cobrado más. Más, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, cuando haces productos de consumo electrónicos más pequeñitos, a lo mejor no te estás metiendo en cosas tan heavies como lo que a lo mejor tú estás acostumbrado a ver. Pero sobre todo el problema viene cuando... Es de costes, ¿eh? Quiero decir, viene cuando... Multimaterial, es decir, materiales distintos y muchas piezas. Eso es lo que más problemas da. Sí. Vale, pues venga, ya ha ido una dirección, pues te toca a ti. Pregúntanos. Bueno, sí, perdón. Disculpa, os quería preguntar. Yo lo que tengo mucha curiosidad, como vosotros sois bastante expertos precisamente en jugarlos, los juegos, y tenéis tantos años de experiencia a nivel de haber probado todo, lo que comentábamos antes con Ricky, de tema de plataformas, nosotros... Bueno, nos interesa desde luego un poco este cambio que está habiendo de paradigma, ¿no? O sea, no paramos de ver informes de entidades con mucho nombre y consultoras y tal, que te dicen todo el rato que el gaming está en constante crecimiento, que es una industria que no para y que se ha convertido en primera forma de entretenimiento por encima de la televisión, el cine para muchos. Incluso, bueno, para generaciones actuales es... incluso más profunda, ¿no? El link. Entonces, me sorprendía mucho... Bueno, primero os quería preguntar eso. ¿Cómo con la edad, vosotros que habéis vivido varias generaciones de todo, de consolas, de juegos, de todo, y personalmente, cómo con la edad había cambiado un poco vuestros hábitos de juego, plataformas, títulos, o sea, todo un poco de ese estilo? Bueno, pregunta de que nos gusta a nosotros, de abuelo cebolleta, de remontarnos. No sabes lo que has hecho, chaval. ¿Querías acabar pronto? Pues espérate hasta las 12 del día siguiente. Te queda una, pensando que te queda una pregunta más y ya está, porque con esta... No, bueno, madre mía, la primera a la frente. A ver, Muñi, pero tampoco te pases que los restos tenemos que hablar, va. Empieza tú. No, tú primero, no. Venga. Bueno, yo con el... Es que además yo soy el caso más raro de todos, entonces yo voy a ser el menos representativo. Yo realmente mis hábitos de juego han cambiado relativamente poco, o sea, quitando la falta de tiempo, pues que antes podía tener mucho más tiempo para jugar, pero no han cambiado especialmente. Sí que, por ejemplo, el ambiente en el que rodeamos, la mayor gente de compañeros te lo dirán, pues tienen un síndrome de Diógenes digital importante, pero yo soy una persona que me pasaré 5 juegos al año. Más o menos, tengo muy claro qué juegos son los que voy a jugar, porque la experiencia que tengo en cuanto sale un título, pues ya me se informa, sé buscarme, informarme para saber si me va a gustar o no. Vale. Y no tengo ningún problema en jugar a 5 juegos, que les meteré pues 30 o 40 horas al año y ya está. Juego en consola principalmente. Empecé un poquito, pero no demasiado, o sea, toda la vida juego en consola, sigo jugando en consola. Y lo que sí, pues siempre había tenido también mis Game Boys para jugar en portátil. Tengo la Switch, la utilizo a diario porque voy a trabajar en tren. O sea, me encanta por ese lado. Pero ya te digo, quitando el lado de eso, la falta de tiempo, que ahora pues al final Bueno, lo que sí, con el tiempo, de cuando éramos muy pequeños ahora, pues el online, ¿no? El online lo cambia todo, el poder jugar con amigos, el tener una época demasiado competitivo, pero jamás he jugado mucho. O sea, juegas en competitivo con amigos porque te lo pasas bien, pero nunca muy en serio. Entonces, no ha cambiado mucho más, mucho mi panorama en concreto de ser esa la forma en la que juego. Porque antes no tenía juegos, entonces los juegos que tenía los tenía que tirar todo el año. Y ahora, vale, es que aunque tenga más, quiero decir, como a mí me gusta coger un juego y exprimirlo, ver todo lo que le han metido, porque hay mucho trabajo detrás de los juegos, y si profundizas un poquito, sobre todo en mecánicas, me gusta sobre todo los juegos que en mecánicas son más complejos, ¿no? Pues yo qué sé, un Devil May Cry, porque me lo pasé 3 veces, o el Sifu, también me lo pasé 3 veces, porque lo vas complejizando y pillas más combos. Pero bueno, por decírtelo en resumen, así es como he ido yo. Vale, y perdón, simplemente, ¿qué consola? Sí, sí. ¿Qué consola se está jugando siempre? Bueno, de pequeño era mucho de Nintendo y tenía la que tenía, o sea, vale, estaba la Nintendo y ya está. Super, vale. La Super Nintendo un poquito, Nintendo 64 no veas, luego la GameCube también, y vale, luego ya ahí con la Wii sí que ya hubo el cambio, ya me pasé a la 360, la Wii también la tenía, y ahora pues, y desde entonces he sido un Xbox. Yo soy, ¿ves? En ese aspecto también soy raro, pese a ser un español, Sony en casa de los amigos, pero Sony nunca he tenido. Y vale, ahora pues tengo la Series X, tengo la Switch y un PC que lo toco muy poquito. Vale, estupendo. ¿El resto? Bueno, pues... para por orden, Ricky. Ah, te quedas el último. ¡Oh, amigo! Señor presentador. A ver, hombre, yo llevo jugando desde... tranquilamente los 4 o 5 años. Quitando que le rompí a mi hermano el Spectrum. Que le eché agua a la fuente de alimentación. Esa es una anécdota mítica. Sí, luego, ¿vale?, vino un amigo al 500, Mega Drive, PlayStation... En mi casa estuvo con mi hermano una PlayStation 2, pero en mi caso yo he sido más de Xbox. Luego me salté a la 360 y seguí toda la evolución de Xbox hasta el día de hoy. En PlayStation me quedé en la 4 y la 5, que la tengo por aquí. Por el tema de las cuentas compartidas, no por otra cosa. Si yo tuviera que comprarme a juegos a 80 euros, efectivamente no me la compraba una PlayStation 5. Y de Nintendo sí tuve en su momento la Game Boy. Jugamos en su momento también bastante a la Nintendo 64, a la Dreamcast, algo de GameCube, de Wii también y la Switch. Prácticamente casi todas, menos quitando las mierdas tipo Jaguar y todo eso, que a Monique te dirá, ah, qué guay es. Entonces, no, o sea, era una mierda, las cosas como son. Vale. Es una mierda, pero yo me lo he pasado teta. De hecho, me lo sigo pasando teta jugando. Y sí que es verdad, cuando comentas un poco la evolución, sí que se nota, hombre, evidentemente, bastantes cosas y muchísimos cambios. Si miramos cómo jugábamos en los 90, donde íbamos, pues a casa de un colega, jugábamos pues a la Mega Drive, PlayStation, pues juntábamos los mandos y todos jugábamos entre 64, y así digamos que hasta 360, incluso hasta en 360, nos podíamos reunir para jugar a algún FIFA, algún jueguito de ese estilo. Después de eso, como bien comentó Freddy, pasamos al online, con lo cual ahí se nos abrió también otro abanico más de juegos. Hablo siempre del mundo de consolas, yo PC no lo conozco, por lo tanto hablo de lo que yo un poco he vivido. Me abre la vida de los indies, por lo tanto ya no solo tenemos acceso a comprar juegos en la tienda, pero también empezamos a tener acceso a comprar juegos online, por lo tanto ahí ese mercado también se abre, que a día de hoy es un mercado muy potente. Sí. Y lo que sí he notado últimamente, ¿vale?, es el tema de la masificación de juegos que salen diariamente, que son una auténtica burrada, que yo no estoy al día de todo lo que sale ni de puta coña. Y sobre todo me he salido un poco del mal llamado este FOMO, el decir, tengo que estar jugando siempre lo último, porque tengo que, este mes jugamos a este, porque dentro de 2 semanas jugamos al otro, y luego dentro de un mes me aparece el otro, y me he olvidado de lo que he jugado anteriormente, porque me tengo que centrar en el que juego ahora. Y esa locura por estar siempre a lo último, digamos que yo me he salido, y el salirme de esa locura y decir voy a jugar a lo que a mí me apetece, es lo que ha hecho también que con el tiempo aprecie más el videojuego y que ya, oye, yo no me voy a montar ahora, porque eso era, es verdad que ahora estoy jugando a la Bowel porque me apetece jugarlo, sí, pero si dentro de una semana sale otro título que habría que estar jugando sí o sí porque es la novedad del momento y demás, no lo voy a jugar. O sea, prefiero jugar en la Bowel, lo que me dure, un mes, 2 meses, 3 meses, me da exactamente igual. Me lo paso y ya está. Pero sí que hay mucha gente metida en este mundillo que está muy siempre a la última, apurado, y al no disfrutar de los de los videojuegos. Y sí, es que es verdad que eso en los últimos años, pues yo creo que se ha potenciado mucho. Sí. Y más con las redes sociales, que también te joden muchos juegos, mucho spoiler, mucha historia, mucho youtuber que seguir. Ah, por estar jugando a este, pues yo lo tengo que jugar. Y cuando para y juega otro, pues yo también lo voy a seguir a lo que está jugando. Y es una puta locura de la cual yo no, por suerte, no voy a entrar nunca más en esa carrera de a jugar, porque si no estaría desde que llegué a mi casa hasta las 12 de la noche jugando para poder estar al día, y eso es inviable. Claro. Y os quería lanzar a raíz de lo que has preguntado, bueno, lo que has estado comentando tú, a todos una pregunta, a ver si me contestáis así como rápido. Bueno, son dos cosas. La primera es: ¿creéis que esta locura de velocidad de sacar juegos constantemente está afectando a la calidad de los juegos? Creo que sea la respuesta, pero bueno. Y la segunda, me ha gustado mucho esto que contabas, de que hasta la Xbox 360 uno se juntaba con amigos para jugar. Y ya sé que está online, pero quería preguntaros si es algo que añoráis, o en plan, ¿es una sensación que jugar con alguien físico al lado tuyo mejora, o...? ¿Cuál es vuestra opinión? Te respondo rápido para que Ricky responda rápido y incluya en su respuesta a Alexis y a Muniki a la pregunta inicial del cambio jugando. Sí, creo que afecta a la calidad, sin lugar a dudas, de la mayoría de juegos, haciendo que haya muchísima más morralla, pero muchísima. Mm-hmm. Por el tema de la viralización también, buscar que se viralice. No quita que sigan habiendo juegos excelentes, pero el nivel medio, si cogemos el medio, sí, lo ha bajado claramente. Y respecto a lo de jugar con gente, sí. Para mí, lo comentamos antes de programar, y Takes Two me encantó, porque aunque sea a distancia lo puedes simular, aunque lo puedes jugar en local. Se ha perdido muchísimo el jugar en local. Me toca los cojones que con máquinas increíblemente potentes no puedas jugar a pantalla partida, te obligan a comprar otra máquina. Y una de las cosas que por las que más me ha gustado siempre tener Nintendo, porque podías tener cuatro mandos, y qué bien me lo pasaba jugando con cuatro mandos y con cuatro amigos. Porque todo el mundo me decía, es que en el Nintendo 64, la GameCube, la que fuera, te decían, no, tú no tienes Sony, sí, pero en casa de quién acabamos siempre, en la mía, y qué bien nos lo pasábamos. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante, sí. Sí, porque también es a la mía jugar al Xbox, tío, eso es lo que pasa, ¿eh? De amigos de Nintenderitos y ocurre lo que ocurre. Tío, es que nadar tanto para llegar allá, tío. Nada, venga, va, rápidamente. Calidad, ¿en parte se ha perdido? Sí, no, hay muchos títulos, muy grandes títulos. Es verdad que hay que bucear un poquito y te puedes encontrar muy buenas joyas y te pueden sorprender. Es cuestión de dedicarle tiempo a lo que tú quieras jugar para encontrar esa calidad. Si te vas al grueso, evidentemente va a haber menos, pero es que antiguamente también había un montón de morralla y de mierda que salía. Entonces es extrapolable decir, ahora hay mucha más mierda que antes. Efectivamente, sí, hay más cantidad, pues más mierda hay, pero no por eso... Cuesta buscar, ¿no? Simplemente hay que buscar. Sí, pero al final hay que buscar y acabas encontrando, y hay muchos títulos que nosotros recomendamos en un programa casi de final de temporada, en el cual contamos esas joyitas y sacamos un montón de títulos que, hostia, sacamos casi 30 y pico juegos que de muchos de ellos a lo mejor ni mucha gente lo habría conocido, ni mucho menos jugado. Qué guay. Vale. Y luego, por otro lado, jugar en persona o tal, yo creo que las dos experiencias son muy positivas. Es verdad que no le puedes ver la cara de odio a la otra persona cuando estás ganando a un videojuego, pues la puta número uno. Pero yo cuando juego online me lo paso muy bien, me divierto, y es una forma también de tener a gente que tengo muy lejos, amigos míos que los tengo muy alejados, y es una forma de mantener ese contacto, yo creo que semanalmente. Y eso, quieras o no, al menos en mi caso, me ayuda mucho para pasar un ratito divertido, desconectar, nos reímos, jugamos. Y ya está, yo con eso soy feliz. De otra manera, a lo mejor no hubiera podido hacerlo a día de hoy, porque al final, quieras o no, no es lo mismo ser chavales que vamos a casa de amigos a cuántas veces nos reunimos con nuestros amigos de adultos para simplemente cenar en casa de alguien, o en mi caso jugar un juego de mesa, o charlar, o lo que sea, claro, dentro de una casa, no de ir a un bar a tomar algo, de ir a cenar fuera, las veces sí, son contadas, sí. Entonces, pues... Es un soporte más que nos da la tecnología para poder disfrutar de nuestro... Vale. Alexis, venga, dale, que estás ahí, que te veo, vale, ahí temblando. No tanto como muñeca, va a explotar cuando le toques. No, voy a empezar por las últimas dos preguntas, que son, creo, más cortitas. Que es, primero, si creo que el ritmo de lanzamiento afecta a la calidad de juego. No creo que sea el problema principal. Sí que es uno de ellos para algunas empresas, pero... recordemos que salieron de GTA 1, GTA 4 más o menos en el mismo tiempo, de GTA 3 a, incluyendo San Andreas, Vice City, GTA 4, más o menos al mismo tiempo que llevamos con GTA 5, que llevamos tres generaciones. Es decir, no todo corre en el mismo sentido. Los que hacen juegos rápido y mal son los mismos que el único motivo para hacer el juego es la rentabilidad inmediata. Creo que hay una industria demasiado crecida en lo que está produciendo para lo que se puede llegar a consumir para el público. El público no puede crecer exponencialmente como si crece la cantidad de cosas que hay. Pero bueno, es como dice Ricky, ¿no? Al final cuesta más buscar porque hay más mierda. Sí, hay más mierda, pero porque hay más juegos. Antes había, quizá en porcentaje, era la misma cantidad de mierda. Pasa que nadie estaba hablando de Bugsy 3D, y Bugsy 3D era relativamente famoso, pero... El Poet, tío, Poet, que era un juegazo. Claro. Nadie estaba hablando de eso, salvo los pocos que se compraban una revista y que justo en la revista pusieran ese juego de mierda. Hoy por hoy, con las redes sociales y con internet, nos enteramos de un montón de cosas, y cuando sale un juego solamente por el meme, como puede ser, o no solamente por el meme, pero un juego que se llame Minabo, al final estamos todo el mundo hablando de Minabo, que ni sé si es bueno o es malo, la verdad que no lo he jugado ni lo he visto, pero es un juego que, o el de ahora que está Tu Madre, son juegos que obviamente salen por o se viralizan por el nombre y por la posibilidad de hacer chiste, que era algo antes que no existía, no había un juego que saliera solamente por eso. Respecto a lo de jugar, nunca fui a jugar con gente, sí que jugar en local me parece que es mucho más divertido, incluso jugando single player, que es algo que he hecho muchas veces, que estábamos quedábamos en una casa y a lo mejor era a jugar, no sé, las misiones de Warcraft 3 o las misiones de... o pasar el Indiana Jones de Fate of Atlantis o cosas similares, que era uno el que estaba jugando, pero el resto iba y proponía o... Ese tipo de experiencias obviamente ya no existen. Lo más parecido a eso creo que será ver gente jugar por streaming o cosas similares. Pero no, en mi caso nunca fui mucho de eso, y lo único de jugar competitivo con gente y jugar más fue la época de los ciber, jugar al Counter-Strike, pero ya luego cuando yo lo tuve en mi casa ya se fue el interés, y jugar por internet es algo que muy, muy contadas veces, a muy poquitos juegos, entonces no... Vale. No aplica tanto. Y luego, ¿cómo han ido cambiando los ámbitos de juego? Es que mucho, en realidad. Yo no tuve más que consola que el clon de la NES hasta que tuve mi trabajo y me compré mi Play, y luego me compré mi Nintendo DS, y luego ese tipo de situación. Lo que siempre tuve fue PC. Empecé teniendo una 386, después ya con la Pentium ya fue la fiesta. Y ya con la Pentium 4, que podía correr todo lo que era en ese, lo que había en ese momento, ni hablar. Y me he mantenido así. He tenido época de no jugar. Por ejemplo, me compré el Play 2 y al poco tiempo me agarró una época que no me divertía. Mejor dicho, me divertía más haciendo otras cosas. Entonces le dedicaba a otra actividad, y luego con el tiempo terminé volviendo. Y hoy por hoy tengo todas las consolas, pero no uso ninguna. Lo único que uso para jugar es el PC o la Steam Deck, que es porque tengo los juegos de PC en claro, portátil, y solo juego ahí. Tengo la tanto la Xbox Series como la Play 5 y la Switch están ahí para que jueguen los niños y nada más. Y tengo juegos que me hace ilusión jugar ahí, por ejemplo, no sé, el Ghost of Tsushima es un juego que tengo ganas de jugar. Y lo más probable es que me lo termine comprando en PC y lo juegue en PC. Porque el ir a sentarme en el sofá a ponerme a jugar es un hábito que no tengo. Y me gusta estar en la comodidad de tener toda la biblioteca. La verdad que los juegos físicos, desde la Play 2, no tuve ninguna consola hasta luego comprarme. Ninguna consola que aceptara juego físico, porque luego me compré la Xbox One S, que era todo digital. Y cuando tuve la Play y volví a tener juego físico, digo, ¿en serio? ¿Esto es así de levantarme y tener que cambiar el disco para jugar otro juego y instalarlo y que se esté instalando una unidad óptica para que luego se baje un parche que pesa lo mismo? Me explotó la cabeza. Yo no creía que se siguiera manteniendo semejante porquería de situación, quitando Switch, que Switch es lo único que tiene juegos físicos. Pero y mi costumbre es eso, es tener la biblioteca y por lo que sea. Y sí, soy de los que tiene Diógenes Hit. Cuando veo un juego, digo, este algún día lo quiero jugar, porque lo veo en una oferta Digo, este seguro que algún día lo voy a jugar. Y eventualmente pasa. No sé, casi todos los años estoy jugando algún juego que compré en su momento porque dije, este en algún momento lo voy a querer jugar. Pero sí, tengo como 800 juegos y la mitad creo que ni los he jugado, por lo menos. Wow, sí, sí. Menuda biblioteca, la verdad. A mí me pasa un poco lo mismo, no a tanto nivel, pero sí, yo sí que los voy borrando, por eso. Pero bueno. Y te quería preguntar también, Amu, que yo estoy esperando que alguno de vosotros salve la pregunta con un mobile, nadie juega a mobile. Ah, yo le he jugado mucho en su momento, En su momento analicé bastantes juegos de móviles. Ah, vale. La verdad que luego Game Love era la copia que te cogía el Modern Combat, era el Call of Duty. Uh-huh. El juego de Uncharted tenía también su réplica. Había también un tipo Zelda, un tipo God of War, o sea, todo lo que salía en consola lo replicaban luego a claro, móvil. Pero eso son adaptaciones. Yo me refiero a títulos. Bueno, cuéntame tú, Amu, pero me refería también a títulos eso, originales como de nativos de móvil. Sí, a ver, yo también empecé muy jovencito, con 4 añitos, me vi a mi tío jugar un día, creo que tenía Spectrum, y dije, uy, ¿esto qué es? Y me regalaron una Master System, y a partir de ahí, pues, creo que he jugado casi todas las consolas, habidas y por haber. O sea, ya no solo físico, sino quizá emulado, pero he querido probarlo todo, ¿sabes? Porque es que es una cosa que me encanta. Y yo físico, pues sí, he pasado desde Master System, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, bueno, ya digo, todo. Y lo estaba pensando un poco, el tema este de, bueno, y PC obviamente también me encanta jugar en PC, el tema de los hábitos, y no han distado mucho desde entonces. Es decir, a mí de pequeño, siempre que he jugado, quizá lo que más me gustaba era la acción directa, pues shooters, aventuras gráficas, aunque no fuera la acción directa, pero también me amoró el rollo, pero digamos que la estrategia o el rol por turnos, por ejemplo, de pequeño no me gustaba. Por ejemplo, entre el Final Fantasy VII y el Legend of Zelda de cabeza, sin desmerecer al Final Fantasy. Y hoy en día me sigue pasando lo mismo. Sí que antes que de pequeño era ni con un palo, ahora quizá estoy un rato, podría llegar a pasármelo, pero es muy probable que lo acabe dejando y me vaya un poco más a géneros que me gusta más, pues, o que no que me sienta más cómodo, sino porque me gusta, ya está. Entonces, no ha habido mucha diferencia en ese sentido de cambio. Es decir, pues yo tengo, mis gustos siguen siendo, voy probando cosas nuevas, obviamente, pero el cambio que quizá más he visto yo en mí como jugador ha sido que antes quizá me centraba muchísimo en los AAA. Y de un tiempo a esta parte, pues le estoy metiendo mucho al mundo indie. Y me encanta porque es que a veces encuentras joyas, pero auténticas joyas. Y que están hechas con mucho mimo, con mucho amor, antes que un juego genérico AAA. Y con esto también respondo un poco la pregunta que decías de la prisa con la que te das las empresas a ciertos juegos y demás. Estoy un poco con mis compañeros. Es decir, antes sí que también había morralla, pasa que claro, era. Pues había menos, ahora hay muchísima, había que saber también cómo buscar, pero hoy en día también hay cosas que se nota con empresas que van a buscar el dinero, y estoy pensando por ejemplo en Forspoken, que si mal no recuerdo creo que es Square Enix, que es cuando se pone de moda una mecánica o algo muy muy concreto o algo que gusta mucho y todo el mundo lo intenta replicar, y a veces pues se nota ahí cuando van mal y pronto, o sea, van mal y tarde, como por ejemplo Forspoken, un juego genérico que no es que sea malo, pero no aporta nada, y sobre todo cuando salió ya se estaban dejando un poquito atrás esas mecánicas. Entonces quizá la intentan correr para hacer según qué juegos, pero a veces intentan abarcar tanto o intentan llegar a todo el público que van tarde porque obviamente es mucho trabajo, y luego cuando sale ya no interesa porque ya esa mecánica ha quedado un poco en el sí, desfasada. Entonces pues sí, o sea, siguen haciendo mucha morralla, pero también tenemos suerte nosotros que hoy tenemos hoy en día a internet y poder ver cómo es un juego. Podemos entrar en YouTube y sin que ninguna revista ni ninguna prensa nos diga nada podemos ver ese juego. Tú pones gameplay, no comentaré. Y yo lo hago así, y así no intento que me esvigasen en ningún sentido. Lo veo yo y digo, pues me interesa más o me interesa menos. Y por eso te digo, no pienso que haya cambiado mucho mi forma de jugar. Me das un PC, me das una Game Boy, me das aún mucho juego retro también, me gusta mucho por tiempos y jugar a juegos antiguos o clásicos, así que tampoco tengo problemas en problemas gráficos o, hostia, si son píxeles como puños, y pero es divertido, pa'lante. Claro. Y la última cosa que has dicho de jugar en local o, por ejemplo, yo jugar, no he sido mucho de jugar en, o sea, he sido de jugar online, no he sido mucho de jugar en competitivo tal, yo era más de pasar el rato, del chill, o cooperativo, me gustan mucho los cooperativos. Y mi pareja también es una puta friki de los videojuegos, ahora jugamos muchísimo los dos en pareja, muchos juegos, y es verdad que, hay, como decía Rudy, hay mucha escasez de juegos con la pantalla partida. Quizá no en Nintendo, porque Nintendo sí que está pensada para eso, y es una consola familiar o de fiesta, pero, por ejemplo, en mi caso tenemos la Play 5, y ahí, obviamente, pues todo el mundo tira It Takes Two, A Way Out, ahora el Split Second, no, Split Second no, ese de coches, el Split, no sé qué, el... Fiction. El Split Fiction, ese. Pero también vamos buscando un poquito juegos... tenemos el Plus y buscando cositas así, cosas, y encontramos alguna sorpresilla, juegos de en pantalla de partida, y yo la verdad es que no lo cambio por nada. Sí me lo paso muy bien el online y me encanta jugar, pero esa sensación de estar con tus amigos, pareja o quien sea, jugando el sofá y poder o reírte, o sea, es una cosa que echo de menos, pero bueno, por suerte la puedo seguir replicando a día de hoy, por lo tanto, pues tampoco es tan grave. Pero sí que es verdad que sé que el juego online, el juego en local, ya cada vez pues parece que va a ir a menos. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero también quiero dejaros que me preguntéis vosotros a mí, que van un poco en torno a esto. Ahora, creo que le dije a Redditsi hace ya una semana o así la pregunta clave que me apetecía preguntaros. Que pues te esperas, porque ahora nos toca preguntar a nosotros. Sí, por eso. Hacemos y la hacemos. Sí, se va a ligar a, simplemente digo que se va a ligar a esta. Desde que el entrevistado nos entreviste, esto de cuando se ha visto esto así. Pues... No, perdón, es que... No, que no te disculpes, que está guay. No, mola. No, esto es un programa raro de cojones, pero me encanta. De hecho, para los oyentes esto va a ser el 1.0, porque va a haber más, seguro. Sí, porque no nos va a dar tiempo, es que ya son las 11. Claro. No, pero oye. No. Es que ya te digo, es de formación profesional, porque yo tengo que hacer entrevistas de usuario constantemente y acabo, pues, sin querer haciendo un poco esto. Entonces, nada, preguntadme, que yo también tengo muchas ganas. Pero no te preocupes, porque yo, por darte la turra, empiezo a preguntar. Tú haces baterías, ¿no? Pues, amigo, espérate, que te puedo tener aquí. Pero no, pero una cosa es verdad, a ver, es verdad que ya es un poco tarde, podemos continuar un poquito más, pero sí. Si claro, este tío no te sale mal y volvemos a quedarnos para claro, otro día, vamos a continuar y tanto. Vale. Pero bueno, no continuamos con... ni juegos que analizar, pues esto no viene de lujo, tío. Qué cabrón. Vale, Rudy, dale. Pues, ¿quién? No, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo otra vez, yo. No, tú ya has hecho, espérate, otro. Yo puedo hacer una pregunta. Venga, dale Alexis. Es entender cómo funciona para tener productos competitivos en el mercado sin hacer la... bueno, lo podemos decir sin problema, sin hacer la Secotec. Quiero decir, sin comprar algo, un producto chino fabricado en masa, ponerle una etiqueta, un manual de instrucciones y salir a venderlo. ¿Por qué parece que es casi que el único vía? Porque es algo que he visto aquí y es algo que he visto también en Argentina pasa lo mismo, pero desde motocicleta hasta licuadora, batidora, cualquier producto son containers chinos etiquetados. Y esa es la industria nacional argentina. ¿Cómo hacen ustedes para poder tener fabricación real, diseño real de un producto y no estar con esa dependencia de exportar eso? Sí, mira, te comento. A ver, aquí al final los dos términos clave en esto es el OEM, que es Original Equipment Manufacturer, y el ODM, que es Original Design Manufacturer. Entonces, El OEM es lo que tú comentas, son productos que ya están desarrollados de cualquier tipo de industria y que básicamente pues le ponen una marca encima y te lo venden. Los más descarados, los que tienen un poquito más de vergüenza, tratan de cogerlos, de tocar ciertos aspectos, ciertas a lo mejor características clave que puedan aportar valor, o sea, vamos a decir las características que son propuestas de valor en sí. Y una vez han hecho un poco esos cambios con sus fabricantes en China, pues venderlo así, que le das un poquito más de distinción. Y luego ya está el rollo de diseñar y de innovar. Y respondiendo así muy rápido, que es el ODM, perdón. Y respondiendo muy rápido así a tu pregunta, al final es una cuestión de riesgos. Como con todo, nos han obligado a todo el mundo a hacer la carrera, a ver quién lo vende más barato. Y entonces cuando tu objetivo o vamos a decir propuesta de valor inicial es el precio, claro, tampoco entra en la ecuación el riesgo, porque si tú arriesgas y luego no tienes además un precio competitivo con el que poder recuperar ese riesgo, pues a lo mejor te comes el producto y no te lo compra ni Dios. Entonces, cuando tú diseñas o haces algo original, estás arriesgando, eso está claro. Estás arriesgando en muchos aspectos. Nosotros, por ejemplo, el aspecto con el que a lo mejor más te encuentras es con que si tú quieres ser muy innovador o no tanto, pero quieres hacer algo distinto, educar al mercado es carísimo. O sea, hacer entender al consumidor medio que esto no es lo que ellos conocían es muy caro. Y nosotros, y puedo hablar desde el caso de esta empresa, hemos tenido suerte de que ha habido una estrategia muy, muy buena de ir ligando productos a, al final, pues creadores de contenido, pero vamos a decir gente con presencia y famosos, ¿no? Hace poco hicimos un teclado para Rubius, otro creador de contenido, bueno, Grev, que os decía, Peter, bueno, hemos trabajado con bastantes. Y al final, bueno, esto nos ha permitido también poder educar al mercado de una forma un poco más accesible para una empresa pequeña. Porque al final, si una persona que tiene una comunidad muy fuerte le recomienda un producto que a lo mejor es difícil de primeras de entender, pero el producto es bueno, claro, ya tienes la oreja de esa comunidad, tienes al creador que la valida y el producto, si es bueno, hacen ese esfuerzo. Hacen, ah, vale, vale, esto es, bueno, como las baterías, ¿no?, para los mandos. Ah, vale, esto es para el mando. Enseguida le puedes ver un valor. Por otro lado, que lo comentaba Amu, tienes que entender un producto a la primera. O sea, eso también es clave. Hay veces que es más difícil, ¿eh? Tiene que ser una cosa que tú la ves y por muy innovadora que sea, tienes que entender su funcionalidad. Entonces, bueno, con esto, que no me quiero ir por las ramas, hay muchos factores de riesgo y desarrollar un producto es carísimo. ¿Qué hace la gente? No quiero arriesgar. Lo único que quiero es ganar dinero lo más fácil posible, con lo cual, además, también tenemos una sobresaturación enorme de oferta. Es decir, hay mucha más oferta de productos que de demanda y esto es algo que a mí me duele en el alma muchísimo, porque al final esto que es, esto en malos términos es basura. Quiero decir, está el mundo como está, como para encima hacer productos que no sirven absolutamente para nada o que es una copia literalmente del de al lado y le he cambiado un 0,02% el producto al de al lado, porque yo también quiero ganar dinero. Esto a mí, sinceramente, como diseñador industrial, esto me hace llorar. Porque al final no estás aportando nada, no estás intentando crear una experiencia nueva para tu consumidor que pueda incluso pues atesorar, ¿no? Porque yo, bueno, habláis de estas consolas, hablamos nosotros de todas estas cosas, de cuando algo está bien hecho y te lleva a tener una experiencia muy chula con el producto, hostia, te crea un recuerdo. Tú te acuerdas de ese producto y dices, hostia, me acuerdo de aquella bici que, joder, que bien hecha estaba y encima tenía, yo qué sé, tenía un pito que sonaba de manera distinta. Cosas de este estilo. Entonces, para mí es muy importante intentar crear ese tipo de innovación. Vuelvo al ejemplo de Apple. O sea, el hecho de que ellos se esfuercen tanto para que sus productos parezcan magia es porque quieren que se recuerden con magia. Habrá gente que lo compre por estatus, hay muchísimas motivaciones, pero es por eso. Entonces, al final, lo he mencionado. O sea, si yo te digo que de desarrollar un producto innovador hasta que una persona lo tiene comprado encima de su mesa, si te dijese la de pasos que hay, es una locura en cuanto a desde la concepción de la idea hasta la validación de la idea, hasta el análisis de mercado, entrevistas de usuario, prototipados, soluciones de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Compárame eso con ir a un chino que no ha hecho absolutamente ningún tipo de trabajo previo de analizar a los usuarios y cómo se va a usar, con lo cual pasa lo que pasa, que hacen cosas que no tienen ningún sentido, cosas mal hechas, pero tienen toda la infraestructura que tiene China a nivel fabricación, que estamos, o sea, no tenemos nada que hacer contra eso, porque yo he estado en China, he visitado a nuestros fabricantes varias veces, he visto muchas fábricas, bueno, y bueno, es que la infraestructura y el ecosistema que hay allí es muy envidiable en ese sentido. Pero luego, lo que les faltaban a los chinos, que vamos a decir un poco que los occidentales aún defendían, era el rollo de, no, pero nosotros dedicamos el tiempo a entender realmente qué quiere un usuario, ponerle la idea adelante, probar que de verdad se valide, seguir iterando y ser detallistas y buscar hacer una cosa con sentido. Esto los chinos lo están empezando a pillar, ¿eh? Por cierto, aviso. Eso y la estética, vamos a decir, el buen gusto, ¿no? Vamos a ponerlo así un poco como por encima. Pero eran como nuestros dos bastiones y se están empezando mucho a enterar ellos. Entonces, el día que esto lo terminen de pulir y de tener por la mano, como los occidentales, pues no tenemos nada que hacer. Porque es que no tenemos absolutamente nada más de lo que ellos tienen, que es todo esto, y por lo cual, solo con el tema de la infraestructura, todo el mundo acude allí. Porque es que es muy caro, es que cualquier cosa es carísimo. Y entrenar a gente para utilizar las maquinarias, y tener a ingenieros de lo que se llama, bueno, de GDIT, que es todo el tema, o sea, claro, es que nosotros nos imaginamos una cosita, como unos cascos o lo que sea, pues claro, esto tiene una bisagrita, y la bisagrita se tiene que abrir 100.000 veces de ciclos, y esto tiene que tener unas tolerancias, y esto se produce, en fin, son millones de detallitos que bueno, es como hacer una paella o comprarla hecha congelada, ¿sabes? O sea, al final la gente no quiere ganar dinero, no quiere aportar, vamos a decir. Yo te diría que incluso el tema de la fabricación es hoy en día hacerlo escalable, barato, manteniendo las calidades que se espera de productos complejos, es más difícil que incluso el diseño. Sí, también. Y en eso son los mejores, con mucha diferencia, en conocimiento técnico para hacerlo y en infraestructura y cadenas logísticas que ya tienen. Entonces, es una cosa que la gente no le entra en la mollera a veces pensar eso. Bueno, al final, si tú tienes el ecosistema industrial, tienes la economía de escala también. O sea, es como si yo te digo, mira, este es el único que hace tornillos. Ah, pues los tornillos me los va a cobrar caros. Pero si hay 400 que hacen tornillos, tú me los cobras caros, me voy al lado. Es, a ver, bueno, no hace falta explicarlo, economía de escala al final. También por las cantidades que se hacen, todo se abarata, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, o sea, y no solamente es, o sea, el diseño, claro, el valor del diseño es un poquito más, es menos tangible, es menos medible, evidentemente, o sea, es más a largo plazo, etcétera, pero yo te digo que yo muero, o sea, vivo y muero por los BOMs, que es el Bill of Materials, que es básicamente el desglose de costes que uno se hace para fabricar una cosa antes siquiera de haber fabricado absolutamente nada. Y si eso no sale, olvídate, ya puedes tener la mejor idea del mundo mundial, ya puedes tener a la persona que mejor te lo venda, lo que tú quieras. Si el BOM no te sale, no fabricas. No lo hagas. Sí, sí. No te metas, porque no lo vas a salvar, no lo vas a salvar. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene sus distintas métricas. Es que todo depende incluso de dónde vendas. Si vendes en Amazon o te lo vende un distribuidor, un retailer más de grande plataforma, o si la quieres vender en tu e-commerce, entonces tú te tragas un poquito más de margen. Es que son muchas cosas que tienes que tener muy en cuenta. Y por eso, pero por eso, cuantas más partes del proceso te las den como ya prehechas, más la gente prefiere. Carlos, y una preguntita, en el caso vuestro, ¿qué os favorece más, una venta online a través de vuestra página web o lo que sea, o posicionarte en X tiendas, vamos a decir Game, que es la única que ha sobrevivido un poco al tiempo y al espacio? Esta vorágine de tantos años, se ha caído GameStop y muchas otras cadenas, También en su momento pues había Videoclub, que quieras o no, pues también te vendía periféricos y videojuegos y demás. Sí. O ya ahora tienes que ir a un Carrefour, a un Alcampo y pelear con mucha gente ahí. A ver, te puedo dar una escaleta bastante clara. O sea, si tú controlas tus líneas de distribución, que en este caso sería tu web, y luego evidentemente te tienes que montar toda tu infraestructura logística de envíos y todo eso, que es otro percal, pero bueno, envíos internacionales y todo. Siempre que tengas tú controlada tu cadena de distribución, es la que más te da. Es el donde más margen vas a tener, sin lugar a dudas. Después vendría, sorprendentemente, distribuidores físicos, que no solamente es Game, también tienes MediaMarkt, también tienes, incluso nosotros estamos en FNAC, o sea, hay unos cuantos. Y finalmente tienes Amazon. Porque Amazon, bueno, tiene una cantidad de costes fijos, no diría ocultos, pero bueno, fijos que a lo mejor la persona media no conoce hasta que no te metes en el fregado, y además te lo van haciendo para que tú vayas descubriendo el fregado poco a poco y de repente digas, hostia, pero si yo me pensaba que iba a ganar dinero aquí y poco más, y le estoy pagando yo a Amazon, ¿sabes? Porque me paguen a mí mi producto solamente. Entonces, en poco la escaleta sería esa. Sería tu e-commerce. Bueno, si tienes una tienda física, no sé yo, también, perfecto. Pero tu e-commerce, después iría los retailers, también haciendo buenos tratos, ojo, siempre hay que negociar bien. Y finalmente Amazon. Sería un poco el coste. Vale, llevamos más o menos una hora. Hacemos esa gran pregunta. Exacto. Vale, vale. Y luego si quieres lo dejamos abierto a una segunda parte. Toby, claro. Continued. Toby, continued. Muy bien. Perfecto. Pues ya está, pues lo dejaremos para una segunda parte para hacer más preguntas. Y además aprovecharemos porque pues seguramente los oyentes, que hoy no se ha pasado a nadie, pero normalmente sí tenemos gente, pero si no, ya esto servirá para dar bombo para que la segunda parte ya tengamos a lo mejor incluso preguntas de los oyentes. Vale. O incluso sea en directo. Así que venga, el megatón, suéltalo. Podemos trolearle y cortar aquí. También. Y le obligamos a volver. Exacto. Venga, dale. Os hago entonces yo la pregunta, ¿no? Esta que yo tenía tan grande. Sí. O sea, al final dale. A mí lo que más me interesa, os he ido como preguntando de vuestros hábitos de juego. Vosotros sois gente con mucha experiencia durante muchos años, muchas plataformas, muchos títulos, mucho también tipo de juego, o sea, categoría. Y ahora, con todo lo que también decía de esta industria no para de crecer, a mí lo que más me interesa, evidentemente, como alguien que quiere innovar, es el futuro, ¿no? del videojuego. A ver, no voy a hacer todas las subpreguntas a la pregunta principal, porque si no acabamos. Solo quiero preguntar esta, de momento, y es, vosotros, como el siguiente paso, por ejemplo, del videojuego, ¿creéis que va a ser esta experiencia de cloud gaming que te va a permitir no tener juegos físicos, jugar en cualquier tipo de plataforma, jugar en cualquier tipo también de casi de producto de electrónico de consumo? Estamos hablando de televisiones, estamos hablando de móviles, estamos hablando de ordenadores, estamos hablando de, si quieren, esta cosa rara que quiere sacar Xbox, de una especie de ordenador que dicen que es consola, que no. Que si es en un handheld, que, o sea, literalmente, en cualquier cosa que tenga una pantalla y una conexión a internet, se va a poder jugar. Entonces, ¿creéis que esto es el futuro del gaming? Y si no, ¿por qué creéis que no? Empiezo yo. Yo creo que va a ser algo de nicho o pequeño. No creo que vaya a ser lo principal. Se apostó muy fuerte, se le dio mucho bombo y sigue ahí. O sea, tienes que Force Now, que está funcionando. Xbox, tienes el Cloud, que de hecho están añadiendo la posibilidad de jugar tus propios juegos, ya no solo los de Game Pass. Sony también tiene lo suyo. Como una opción, yo veo que va a seguir ahí. Pero cada vez la veo más de nicho por el hecho de que, a no ser que pase un cambio muy grande que no veo, llevamos tiempo con las generaciones muertas. Entonces podemos jugar a todo prácticamente con cualquier máquina. Y de hecho lo que estamos viendo es lo contrario. Estamos viendo este auge de los PCs portátiles. Con lo cual la necesidad de ejecutarlo en la nube es que para juegos muy muy puntuales, juegos muy potentes, un porcentaje muy pequeño de los juegos que no tanta gente juega, entonces lo veo como algo más secundario. Incluso ese tipo de juegos tan potentes tiran muchas veces más por el usuario que quiere tener su propia máquina y ejecutarlo ahí en potente. Con lo cual no digo que no esté ahí, que vaya a ser una parte, pero viendo la progresión en las potencias, en los nuevos chips, sobre todo en la eficiencia energética que están permitiendo estos nuevos tipos de máquinas, que aún se va a poder seguir exprimiendo, las arquitecturas ARM que han dado un salto increíble, yo veo más bien que la tendencia es a homogeneizar, pero en que sigas pudiendo ejecutar tú en físico, que es algo que hace hasta 5 años no lo pensábamos. Y yo veo más, incluso que va a tener más tirón ese lado de jugar en portátil, es que ya sea con tu móvil, o porque el iPhone ya te mueve el Resident Evil el último, o la Switch que lo ha petado, la Switch 2 que a ver a salir, Steam Deck 2 cuando sale, ves por dónde voy. Entonces me parece que más tira por ese lado que no por el cloud, que al final además tienes el tema de latencia, que para muchos juegos, o para a lo mejor alguien tan purista como nosotros, hay muchos escenarios en los que lo notas. Más que la calidad de imagen, a mí me importa más esa no consistencia en la respuesta, que para lo mejor para alguien más casual no lo nota, pero yo sí lo noto. Entonces, al menos esa es mi visión. Vale. ¿Y el resto qué opináis? ¿Queréis hacerlo por orden? Vamos por orden, si no sería un pifostio. Sí. Ricky, dale. Rápidamente. El tema del cloud, es verdad lo que dice Ready, es una tecnología que está ahí, que llegará. Lo que no sé cuándo, la quieren meter con calzador, pero es verdad que todavía le falta desarrollo. Es una alternativa más para jugar, entonces todo lo que sea alternativas para jugar y que a mí como usuario no me suponga ningún coste, pues bienvenidas son. En momentos dados tú puedes estar fuera de tu casa, te coges el móvil, conectas un mando y puedes jugar a los juegos de Xbox Game Pass. Podrás jugar mejor o peor, pero tienes esa opción. Ya a partir de cada uno que la desarrolle como quieras. Es verdad que también lo que comenta Rudy, el tema de las Steam Deck y todos los PCs portátiles, como tú bien comentabas, Carlos, esa consola PC que no se sabe todavía lo que será hasta que la anuncie Microsoft, yo estoy dentro. Si puedo hacer X cosas con la consola, estaré muy dentro de comprármela día uno. Bueno. Y sí que es verdad que la facilidad esa que comenta Rudy, decir, oye, si yo tengo, vamos a suponer, la Xbox portátil, tengo mi catálogo de store que me lo puedo descargar, mi Game Pass, y puedo jugar en cualquier momento, no me da esa alternativa a jugar en la nube, porque ya yo lo tengo descargado en un medio que me va a dar soporte casi uno a uno, como si fuera una consola sobremesa. Claro, eso al final el jugador lo valora mucho y se agradece que tenga esa alternativa, pero repito que la opción del cloud también está ahí, y para juegos que no son muy exigentes está muy bien, y que tú puedas de repente descargarte cualquier archivo en tu televisor mismo, conectas un mando y que puedas jugar. Joder, eso también, quieras o no, el día de mañana te evita cacharros, te evita historia, que a día de hoy, yo por ejemplo, no tengo en mis estanterías, no tengo ningún videojuego. Todo lo tengo ya de forma digital. En digital. Sí. Claro, claro. A ver, a ver, como futuro... un poco lo que yo creo que va a ser futuro, pero futuro generacional, y tampoco lo tengo claro. ¿Por qué digo esto? Porque es al final nosotros todos o casi cualquier jugador de nuestra generación crece en un lugar donde nuestros padres no jugaban videojuegos. Lo normal es que no es que nos inculcaron. Habrá alguno que jugaba algo, por lo general era un tío o un primo o algo así, que introducía en este mundo. Hoy por hoy, muchos niños ya nacen en un hogar donde los padres juegan videojuegos o uno de los padres juega videojuegos y está mucho más normalizado a verlo y a cómo se consume. Además lo consumen por YouTube, por Twitch, por donde sea. Y ven el aparato. Entonces también hay como una especie de no sé, he escuchado a mi hijo menor muchas veces cuando era más pequeño, así que quería el PC Gamer y no sabía que lo quería el PC Gamer, pero lo escuchaba nombrar, lo escuchaba que se repetía y que con eso se podía jugar y por eso lo decía. Creo que hoy por hoy el estado en el que está la tecnología y el estado en el que va a estar la tecnología por muchos años, hasta que era lo que decía Rey, ¿no? Los niveles de latencia y la tranquilidad de que en ningún momento vamos a dejar tener eso, lo permita. Y además, que no nos pase cosas como lo que pasó hace unos fines de semana atrás con PlayStation. Se cayó PlayStation Network, no juegas. Pero mi juego, no juegas. Imagínate eso si los juegos son directamente 100% en la nube, ¿vale? Si no tienes cómo jugar de otra manera que no sea en la nube. Puede llegar, yo creo que vamos a terminar una situación un poco como está pasando con los coches, ¿no? El futuro es eléctrico y todos hay que hacer coches eléctricos y todos los coches tienen que ser eléctricos, tienen que ser híbridos y tenemos que tener. Y de repente, empresas que eran pioneras en eso, como Toyota, ahora están planteando decir, no vamos a dejar los coches de combustión. Por más que y es una de las empresas que tiene prácticamente toda su gama electrificada o híbrida hasta cierto punto, pero entiende que va a haber esa necesidad. Entonces, quizás se va a ir cambiando muy, muy, muy de a poco la tendencia a que sea más normal, más natural jugar en la nube y que todo el juego sea por streaming, pero yo creo que va a quedar siempre hasta cierto punto en cierto tipo de personas esa necesidad de tener el dispositivo físico y estar ejecutando de manera local. Claro. ¿Y Amu, tú qué opinas? Pues bueno, yo voy un poquito en línea con mis compañeros. A ver, yo, tema de juego en la nube, sí que siempre no es que haya sido un defensor a capa y espada, pero sí que pienso que es un paso lógico, pero que aún estamos en un momento muy precario, muy precoz. Yo, por ejemplo, fui uno de los que cuando salió el Cyberpunk en el 2020, yo me cogí la oferta de Stadia de que te vería con un Chromecast, el mando y el juego. Entonces yo pude jugarlo y lo jugué bien, sin bugs. A ver, no había un input lag de la hostia, pero tampoco se veía perfectamente bien, super nítido 4K y tal, pero es que podía jugar bien y podía, y se veía bien, no se veía mal y no tenía problemas. Claro, ahora hoy en día eso es algo que aún está un poco en pañales. Entonces, quizá dos, tres generaciones, quizás sí que estamos hablando de algo ya más sólido, la opción de jugar en la nube. También hay cosas como, por ejemplo, la última noticia que hace poco lo estamos hablando, que Microsoft ha dado luz verde para que muchos juegos exclusivos de Xbox Play 5. Es decir, no todos, pero están pasando, van a pasar varios, van a pasar muchos. Entonces, si se está homogeneizando un poco el tema este de las grandes... No me parecería raro que se dejaran quizá de centrarse en hardware y fueran solo a software. Los juegos y un poco lo que ha hecho Sega. Sega dejó hardware, pero sigue en el mundo del videojuego. Por lo tanto, no, a ver, no digo que vaya a pasar ni que no vaya a pasar, pero no sea como ahora sino ya ha pasado y con una compañía muy fuerte como era Sega. Por lo tanto, no sería algo descabellado. Luego también hay que tener en cuenta el mundo del móvil. El mundo del móvil es ahora de lo que más factura, sin duda, en el videojuego. Entonces, quizá estamos nosotros tirando con la mentalidad viejuna de decir, no, para jugar en consola, porque tenemos nuestra mentalidad, porque es lo que hemos vivido, de sentarnos y mando teclado a jugar y estar todo el rato, y a lo mejor todo lo que pensamos se va a la mierda y realmente la industria se centra tanto en el mercado móvil, porque obviamente los dispositivos van a ser cada vez más potentes, que a lo mejor la sobremesa se deja... A ver, dudo mucho que se pierda, pero entendedme, que se empiezan a centrar ya en serio muchas empresas al dispositivo móvil y se va rinconando cada vez más la sobremesa la sobremesa. Entonces, repito, todo esto son cábalas, pero hablo un poquito viendo cómo está yendo el mercado. Entonces, si pasara el tema de la nube, yo creo que pasarían dos, tres generaciones, porque a una fecha de hoy la tecnología tan sumamente desarrollada. Pero, son cábalas, pero quizá me da un poco más de miedo lo del móvil que lo de la nube. Ajá. Sí, no, yo de hecho, a ver, pues no seguiremos estirando para no estirar más toda la conversación, pero sí, querías ahora ir preguntándoos más justamente por el tema del móvil, ya si queréis para la siguiente edición, si os interesa hablar de esto. Más que nada porque al final es un poco como estabas diciendo tú ahora, Amu, que es por algún lado tiene que tirar. O sea, por algún lado tiene que innovar este sector. O sea, es como un poco una... Bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, mi opinión, está ahora mismo como subiendo la presión un poco de la olla. Cada vez hay más y más y más jugadores. Están entrando en su mayoría por mobile. Si estamos hablando realmente de números grandes de jugadores a lo largo del mundo. En Asia el mobile es enorme. Y es que en Asia, en China, precisamente en China, sí, el móvil es Dios. Una locura. Así, no tuvieron consolas, no tuvieron. Ellos saltaron directamente del ordenador mínimamente al móvil. Por eso a eso me refería. Uh-huh. Que está como que la olla va a explotar por algún lado y al mismo tiempo, que repito, podemos dejarlo para la siguiente conversación, pero es como que no hay títulos dentro del móvil que compensa. Hay cuatro. Estamos un poco ante un poco el Wild West de quien llegue aquí con una buena propuesta, con una cosa que no sea una adaptación de un juego, sí que es AAA en una consola, pero aquí te lo hago en plan para móvil. Es como que veo ahí un espacio, un hueco enorme, donde pues podría ser lo que estáis diciendo vosotros, podrían ser los indies. Estamos viendo cómo está explorando ese hueco los Hangels, pero los Hangels son aún una inversión como muy, muy intencionada de alguien, ¿no? Me compro una Steam Deck, me compro incluso una Switch, 400, 300 euros. Tengo un móvil en el bolsillo, todo el mundo tiene un móvil. Entonces, bueno, ya quería preguntaros un poquito más por eso, si queréis para la siguiente, pero bueno, me interesaba mucho saber vuestra opinión sobre... Yo solo diré, si la industria, y se está empezando a dar cuenta de juegos uh-huh. con esas monetizaciones tan bestias, empiezan a reconsiderarlo un poco, uh-huh. puede cambiar y dar un buen pelotazo, ¿eh? Porque habrá mucha gente que quizás sí que empiece a interesarse en el móvil. Porque hoy en día uh-huh. estamos pensando en móvil y evidentemente te viene a la cabeza yo no quiero este tipo de juegos, ¿sabes? Totalmente. Juegos como servicio y más. Pero si el móvil da ese paso de empezar uh-huh. a cambiar la mentalidad, totalmente. Quizá entonces ahí sí que, ojo, que vienen curvas. Sí. Es que lo que decía Ricky, en móvil hubo una época dorada, la época del iPhone, cuando salían todos estos títulos que salían por 1, 2, 3 euros porque se entendían como juegos pequeños o menores y demás. Era una muy buena época porque habían títulos que estaban en la relación calidad-precio realmente muy buena y cosas muy, muy divertidas para jugar. Pasa que después innovadoras, aprovechando la pantalla de ataque. Sí, totalmente. Mucho más al free-to-play, sí. Si en cuenta que la gente no quería pagar en móvil de manera directa, prefería comprar cartas o monedas o lo que sea, y bueno, por eso está como está, uh-huh. pero hubo una época de jugar móviles, estaba bastante bueno. Claro, claro, es que yo es lo que veo, que es, yo, a ver, no soy, o sea, también tengo mi edad ya, y yo lo he vivido, desde luego, el nacer del móvil, lo he visto enterito, bueno, yo en mi casa no tenía ni internet ni ordenador, cuando era pequeño, pero quiero decir, lo he visto también esto, y me pasa un poco eso, que algunos juegos, o sea, y voy a decir ejemplos súper tontos, el Flappy Birds, que era gratuito, pero por lo menos no te intentaban clavar una demonetización por detrás al principio, ¿sabes? Entonces, me acuerdo de este tipo de incluso de hyper casuals, nunca tenían esto de la monetización. El Fruit Ninja, por ejemplo, el por culo que dio, que me acuerdo, por ejemplo, claro, por decir algo de que hacía ruido de la pantalla táctil. Vamos a dejar esto para el siguiente programa. Sí, pero bueno, aquí Ricky tiene mucho que decir. Un pequeño apunte. Quejaros mucho del móvil, pero yo creo que también a día de hoy muchas veces cuando estás colgado, pues nos bajamos a algún juego, lo que sea. Sí. Y aún así también ha sabido aprovecharse de esa tendencia indie y te puedes jugar a juegos como Slade Spire o Balatros en el móvil. Uh-huh. Y son juegos de calidad contrastada que te lo puedes bajar a un módico precio por 7, 8, 10 euros, que no te cuesta uh-huh. mucho, y uh-huh. vas a tener titulazo. Entonces, también está esa opción que muchas veces a lo mejor no lo utilizamos porque tenemos una nuestra portátil o porque a lo mejor pues no lo no utilizamos tanto el móvil para jugar en algunos casos como nosotros, pero sigue teniendo grandes títulos y muy buenos títulos, y yo creo que seguirán saliendo buenísimos títulos, incluso juegos corte un poco más competitivos con la gente. Sí. No me acuerdo de la compañía esta que era, no sé si era noruega o sueca, que era muy, muy bueno sacando títulos en rollo competitivo y tal, y que eso también sigue moviendo mucho dinero y un sector muy, muy potente en la industria de los videojuegos. Sí, sí, Slay the Spire es un titulazo, y ahí yo creo que es un poquito la luz al final del túnel. Esto es un poco lo que quería explorar, pero ya lo hablamos para la próxima. Pues venga, ya tenemos con qué iniciar la próxima. Vale. Así que nada, vamos a cerrar, porque sí, es que... Es que esto nos da para un programa entero, Carlos. Nos va a dar para un... No es broma, es que hay un montón de cosas que decir. Sí, no, que yo tengo tres preguntas, aunque quiero hacerte, y pues no sé, te rimo, no sé cuándo las haré. Así que nada, pero por hoy es suficiente. Yo estoy encantado, ha salido un programa súper interesante, porque es que la verdad es que alguien con tu experiencia de las cosas que has comentado es genial. Pero bueno, primero empiezo despidiendo a mis compañeros. Ricky, un placer haberte tenido por aquí otra semana, nos vemos la que viene. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Agradecer a Carlos que haya pasado por aquí, que nos haya hecho las preguntas que tenía, que se le ha quedado mucho al tintero. Nosotros también le hemos hecho sudar un poquito, aunque yo creo que él nos ha hecho sudar más a nosotros en este primer envite. El segundo no pasará lo mismo. Así que nada, gracias te vas a cagar por aquí. Darnos a conocer pues un poquito lo que tú nos habías comentado, que es un segmento de este sector que obviamente no se toca tanto y que por ende es muy apasionante y muy, yo creo que es muy divertido de aprenderlo contigo, de ver lo que hay detrás de toda esa tema de periféricos, de cómo nace la idea hasta todo el trayecto hasta que llega a nuestras manos, que es súper súper interesante. Así que nada, tío, gracias por estar por aquí y ganas de volver a estar contigo en poco tiempo. Perfecto. Alexis, nada, un placer también haberte tenido por aquí. Nos vemos también en 7 días. Vale, esperemos que sí. Agradecerle también a Carlos, que se ha hecho un programa muy entretenido y en gran parte ha sido por él, por sus preguntas y bueno, por todo el conocimiento que ha dejado sobre la mesa. Así que ansioso de un próximo programa. Y por lo demás, nada, espero que nos veamos en 7 días. A Muniki, pues lo mismo también. Cuando sea la segunda parte, sé que vas a estar muy, muy a tope. Así que nada, ya nos vemos cuando sea la segunda parte, hoy también la semana que viene, como mínimo. Sí, nos vemos la semana que viene. Ya no sé quién llevará la batuta de la presentación, pero yo encantado que la lleves tú, que la lleve yo. Me da igual, lo haces muy bien. Rudicadia lo haces mejor. Y nada, Carlos, un placer enorme tenerte aquí. Pásate cuando quieras. Es más, los días que se pase Carlos, podría tener su sección, que podíamos llamarle originalmente la sección de Carlos. Está ahí, nos evitamos un problema. No, en serio, de verdad. Mientras me deis bola, mientras me deis pie, yo la verdad que... A ver, tú. Dice, mientras me deis bola, pero si no, nos hemos tenido... Perdón, te hemos tenido que cortar, es que no nos da el tiempo, que nos quedes, nos hubiésemos quedado aquí 3 horas más. Así bueno, que nada, oye, un placer enorme, de verdad, y nada, ya sabes, aquí cuando quieras, esta es tu casa. Vale, mil gracias. Pues, Carlos, me queda despedirte a ti. Recordemos, bueno, te dejo a ti que hagas otra vez publicidad de vuestra compañía, de Remoto, pero agradecerte un montón, primero, que accedieras a venir aquí. Segundo, que nos hayas hecho un programa tan interesante, porque nunca había hecho un programa así en el que le entristeado también nos hacía preguntas y joder, me ha gustado cómo ha quedado. Así que, y también nos hacía preguntas interesantes, así que nada, muchas gracias y vamos hablando para ver cuándo hacemos el siguiente. Y poca broma, vale, que me estoy mirando unas de las baterías del Play 5, que eso de no cambiarme, no levantarme del sofá, tío. Utiliza el código a Moniki INTI10 con un 10% de descuento. INTI10. Sí, al final ya te digo. Eso es el mejor halago que te pueden dar, que alguien vea el producto y lo quiera a la primera porque lo entienda. Pero sí, sí, yo encantado, la verdad, chicos, gracias por invitarme. Para mí también es una pasada poder hablar con gente que tiene también, como usuarios, como todo, gente que también está en el sector, tanta experiencia. Y al final a mí me ayuda muchísimo también por todo, por divertirme, obviamente, y tener estas conversaciones con vosotros, pero incluso... me dais ideas, me dais vida, ¿sabes? Entonces, nada, para la próxima me paso seguro y os dejo hablar más a vosotros, lo prometo. Y vais con las preguntas duras que decíais, así que yo cualquier cosa os contesto. Les cuico con la cao. Nesquik o Colacao, yo diría más cebolla sin cebolla. Vale, Colacao, ahí está. Oye, Colacao, ahí está. La próxima te vas a cagar. Pues nada, chicos. Pues nada, gracias, Carlos. Me queda entonces. Nos vemos para la próxima. Perfecto. Pues nada, me queda nada agradecer a todos los oyentes que nos habéis escuchado y nada, si tenéis preguntas, queréis enviarle alguna pregunta a Carlos, pues para la segunda tanda, pues nos las dejáis por Telegram, que ya sabéis que por ahí nos podéis encontrar, o nos escribís en iVoox, que ahí normalmente no lo miramos, pero a lo mejor nos acordamos. Preguntas interesantes, que para faltosos ya estamos nosotros. Las que quieran, no cuarte la libertad de la gente. Hombre, ellos que hagan la pregunta y luego serán debidamente respondidos dependiendo de su pregunta. Así que, si se quieren arriesgar, que se arriesguen. De hecho, estaba aquí, que simplemente quería recordar, sí, que precisamente en el primer programa de temporada nos dejó un comentario en iVoox que nunca lo miramos, pero bueno, agradecer a Juanjo Perni que nos dejó un programa, hay un mensaje agradeciéndonos el programa, así que nada. Que no se preocupe. Pero nada, agradecerle el comentario. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Vale. Ok, Dani, perdón, antes de empezar, ¿quieres que me dirija a ti como Dani o...? Como quieras, mi nigga es Ruedici. Vale, pues Ruedici, ya Amu y Ricky, ya está. Luego hay que llamarlo Dani, que no hay problema, aquí cambiamos los nombres cada por tres. La rueda italiana. Hemos intentado mantener el anonimato de los nombres, pero te dirás que después de 16 temporadas se nos han escapado tantas veces que ya... No, por eso. Que yo sepa, a mí nunca me han llamado por mi nombre, pero bueno. Es verdad. Mi nombre no es Ricky. No. Bueno, es que Juan. Ricky ya puede ser un nombre, ¿no? Como uy, ya lo he dicho. Juan, ¿qué más? Juan Bonet Torres. Falta algo. Ah. A chupar la cabra de empresa, anda. Pero es Bonet Torres, ¿no? Sí, eso sí. Yo sí, catalán es total. Es más agarrado que Rudy. ¿Juan Francisco? ¡Hijo de puta! Es verdad.